Órale, cuates. What's up? Play something for the pelones. ¿Qué más le pido a la vida con todo lo que me ha dado? Poder, dinero y respeto. La suerte está de mi lado. Del cartel de los pelones, yo soy el que tiene el mando. Mi gente siempre anda al 100, todos andan bien armados. Pura 38 super, bien chacalosos sus carros. Son gallos con espolones que no le temen ni al diablo. Cláusula número uno que tengo yo en mi cartel. Quiero que anden bien rapados pa' que se note el nivel y pa' que todos respeten a la clica del CP. Ahora es grande mi poder y Phoenix es mi mercado. Iván el Gordo y Tetén siempre han estado a mi lado. Y también mi compa Juan, valientes clasificados. Trabajamos rama verde por toditita la unión. Y pa' mover el negocio usamos la discreción. Tengo la clave del triunfo, mi merca es de la mejor. A mí me dicen el Nacho y soy puro sinaloense. Por mi rango respetado, pues del CP soy el jefe. Vamos con el compa